This is the remix. Yo sé que te fallé. Me dejé llevar el pie loco y me guayé. Solo dime si me puedes cumplir este deseo, que hace tiempo no te veo. Pregunto por ti en la calle, pero nadie te ha visto. Quiero aclararte, fantasma, de una vez, que aunque pa' ti no existo. Que tú no me haces falta, lo que quiero es tu cuerpo. Matar las ganas de sentirte por dentro. Recordar cómo te movías lento. Hacer como siempre en un mismo asiento. Y a veces creo que picheas de maldad. Dime por qué cuando te escribo te tarda. Ya no te hacen falta mi mano en tu falda. Que ya ni foto de tu nalga me manda. Tengo todas las vidas tuyas en rewind. Haciendo la 69. Yo seguro es mine. Ahora te llamo y me das decline. Porque te haces la loca si ganas de más. Ay, tu recuerdo por mi cabeza siempre se pasea. Olvidarte se me echa imposible, maldita sea. Lo más cabrón es que aunque mis ojos no te vean, mi cuerpo te desea. No sé si tú me creas, pero a veces yo me desvelo. Empiezo a imaginarte tocando mi parte pa' calmar el deseo. Quiero repetir. Me reservo de junio a mayo pensándote, yo si me desmayo. Me tienes rompiendo vicio, metido en tus redes, ya descubrí el nuevo oficio. Te fuiste como un misio, así fue mi oficio. Por ahí déjame ser tu amigo con beneficio, yeah, yeah, yeah. Y imagínate que vuelvo a tocarte, a ver si te dan ganas de verme. Baby, no quiero que vuelvas a amarme, pero quiero que vuelvas a comerme. Hace falta lo que quiero en tu cuerpo. Matar las ganas de sentirte por dentro. Recordar cómo te movías lento. Hacer como siempre en un mismo asiento. Yo a veces pienso que picheas de maldad. Dime por qué cuando te escribo te tarda. No te hacen falta mi mano en tu falda. Que ya ni foto en tu nalga me manda. Yo no te quiero ni te amo. No te busco ni te llamo. Lo que quiero es meterte y mana. Yo no peleo ni reclamo, hace mucho nos dejamos. Lo que quiero es darte una vez más. Y ver la cara que pones cuando entras y te duela pa' chingarnos. Bien rico igual que en la novela. Un polvo escapó como hacíamos en la escuela. Que sin ropa muñequita todavía tú te ves bien buena. Y como te di banda yo, ahora estamos el día. Y ya confía que yo no voy a rogarte, no. Si tú eres mía todas las veces que yo quiera y tú lo sabes, baby. Tanta mitad que pasó que no te veo. Yo solo te llamaba pa' matar el deseo. Aunque tenga mil mujeres no quiero sentirte lejos. Tú eres la única que adentro se lo dejo, baby. Pero voy a darte banda, wow. Yo quería tocarte otra vez, pero si tú tienes otro te voy a dar banda, wow. Van a pasar a hacer recuerdo cuando el pelo te jalaba, baby. Los de la magia. Tú no me hace falta lo que quiero. Matar las ganas de sentirte por dentro. Recordar cómo te movías lento. Hacer como siempre en un mismo asiento. Y a veces pienso que picheas de maldad. Dime por qué cuando te escribo te tarda. No te hacen falta mi mano en tu falda. Que ya ni foto en tu nalga me manda. ¡Café! Me dicen yo en el hotel, baby. Nosotros somos los mágicos, bebé. Brian, Brian, Brian, Alex Cruz. La estrella siempre anda, ¿no?